Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 20 de octubre. Los 67 litros por metro cuadrado caídos en la jornada de ayer en nuestra localidad, de los cuales 30 lo hacían concentrados en 20 minutos, provocaban inundaciones en torno a la Plaza de la Estrella, Avenida de España y en el casco antiguo. Desde el Parque de Bomberos de Ubrique se realizaban 5 salidas por achique de agua en 3 viviendas, en las calles Toledo, Prim y Beato Diego de Cádiz, y en la vía pública en la calle Sol y calle San José. El portavoz del Parque de Bomberos, Diego Álvarez, nos ha explicado estas actuaciones que tenían lugar en torno a las 8 de la tarde, momento en el que la lluvia caía con mayor intensidad. Efectivamente, mira, aquí en la zona ayer nos llegaron un comunicado de que había fuerte lluvia y fuerte viento. Entonces, claro, nos pusimos manos a la obra y empezamos a formarnos un poco. Y es verdad que a partir de las 3 de la tarde fue cuando empezó a venir el temporal por la zona de Jerez, el Puerto y Sanlúcar, donde dejaron muchísimas incidencias. Y a lo largo de la tarde, pues este temporal pues iba viniéndose para la zona de la sierra. Y este pues nos llegó sobre entre las 8 y las 10 de la tarde, llegó aquí a la zona de la sierra, donde fue afectado Ubrique. Es verdad que el temporal pasó por aquí bastante rápido, porque fueron un par de horas, pero reales fueron en cuestión de unos 10-15 minutos cuando cayeron las trombas de aire, o sea, las trombas de agua y el fuerte viento, donde nosotros tuvimos cinco salidas por achique, que 3 de ellas fueron en vivienda, en calle Toledo, calle Prim y en calle Beato Diego de Cádiz. Y luego tuvimos un par de achique en vivienda, que fue, o sea, en la vía pública, que fue en calle Sol y en calle San José. Es verdad que duró poco tiempo, que fueron cuestión de 10 minutos o 15 minutos cuando fueron las trombas de agua. Que si hubiera sido más tiempo, pues estaríamos hablando de una incidencia muchísimo más grave. Y gracias al poco tiempo, pues tuvimos estas 5 intervenciones. Totalmente fueron el poco tiempo de las trombas de agua, fue lo que no originó que tuviéramos mayor incidencia, porque, claro, pasando estos 10 minutos, si se amplía en el tiempo el temporal, pues seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Gracias al tiempo que se portó como se tuvo que portar, se cortaron y ya esas aguas fueron diluyendo. Es verdad que tuvimos algunas alcantarillas que salían la tapa por arriba de la gran cantidad que había, pero afortunadamente fueron 10 minutos. Si es más tiempo, estaríamos hablando de otra cosa. Comunicaciones que me llegan y demás, sí, aproximadamente entre 70 y 80 litros de agua cayeron en el día de ayer. Es verdad que este agua cayó bien, a excepción de los 10 o 15 minutos que tuvimos intenso de agua, pero este agua la verdad es que nos ha venido bastante bien. Es verdad que tiene que llover de la manera más mejor para que nos venga para los campos y para los ríos y los pantanos, y es cierto de que este agua ha venido de maravilla. Es verdad que años atrás llovía de una manera más moderada y estamos llegando a años, cuestión de 2 o 3 años hacia atrás, están cayendo unas trombas de agua que lo que hace son destrozos y demás. No sé por qué motivo es este, pero es verdad que el agua que está llegando de esta forma lo que hace es que tengamos destrozos en tanto en vivienda como campo y demás. Ya les digo que si esta tromba de agua hubiera durado cuestión de una hora o algo más, ya estaríamos hablando de incidencias bastante más fuertes. Pero como lo que es la alcantarilla no absorbe la gran cantidad de agua que cayó en el momento, pues claro, pues eso va buscando, el agua va buscando siempre una salida. Y en este caso, pues lo que son las piletillas, pues salen por las piletas. El caso que tuvimos que colocar un par de piletas de la misma presión del agua, las impulsó hacia arriba. Torno sobre la OSO fue cuando más agua cayó en el momento. Luego empezaron a caer agua, pero claro, ya esa agua fue menos intensa y lo que es las aguas fluviales pues iban cayendo, iban en desatasco, iban cayendo por su propio peso, iban desalojando el agua bien. Si hubiera caído esta intensidad, pues estaríamos hablando, vamos, de otra cosa más grave, tuviéramos que llamar más bomberos, más camiones, en fin. Como bien dice, por ejemplo, venimos de un periodo largo de verano donde la sequedad hace que estas piedras, la tierra, pues se quede un poco con menos agua. Entonces, claro, en las primeras aguas lo que hace es, en este caso, pues escarban la tierra, escarban en las piedras y demás, y lo que hace en las primeras trombas se lleva la tierra y piedras hacia zona de alcantarillado y Ucillo. Lo que hacen es atascarnos las entradas de agua, y por una de las causas es que tenemos atasco, y claro, y entonces el agua necesita evacuar a un sitio, y si tenemos taponada lo que es la entrada, pues tenemos este tipo de problemas. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Ubrique y el Área de Urbanismo se están acometiendo hoy labores de limpieza y retirada de restos en las calles afectadas con dos cuadrillas de operarios. Francisco Gil se ha referido a los problemas localizados en la zona baja del municipio y en puntos recurrentes como la bajada del camino de Benaucaz, y también a la necesidad de afrontar una solución a estos problemas que se dan en la localidad cuando llegan las primeras lluvias. Ten en cuenta que desde la empresa, por ejemplo, de Emaús, se me trasladan unos datos de los que tuvimos anoche, desgraciadamente, o muchas veces dice uno, no llueve a gusto de todo, pero tiene que llover, pero no como normalmente estamos acostumbrados en Ubrique, que siempre, cada vez que viene el agua que nos puede dar alegría, pues nos acaba aburriendo por las desgracias que acabamos teniendo, ¿no? Ten en cuenta que en el día de ayer cayeron en Ubrique en torno a 67 litros, de los cuales de ellos 30... 67 litros en medidas de estas, yo tampoco soy experto en estos temas, pero en el horario, en todo el día, en las mediciones estas que hacen los aparatos que tienen los distintos especialistas en estos temas, pues de 67 litros que cayeron en el día, 30 litros cayeron en 20 minutos. Uh-huh. En 20 minutos a última hora de la tarde, de manera que eso es una estadística de en torno a 90 litros en una hora. Es decir, una cosa que es difícilmente asumible por las infraestructuras que tenemos en nuestro municipio, y sobre todo incrementada con los problemas de inundaciones que todos conocemos que desde hace años sufre nuestra población, ¿no? Esos vídeos e imágenes son de la zona de la Avenida España, uh-huh, en la parte final, ya llegando a la Plaza La Estrella, y ahí hay que reconocer que Ubrique tiene un problema bastante importante, que es que llegado un momento en que los niveles de lluvia y la cantidad de agua que nos viene cayendo y se acumula, llega a un nivel en el cual el saneamiento del municipio no puede asumir esa carga de agua, y lamentablemente pues tienen cada día apareciendo ese tipo de géiseres que se veían en los vídeos, que no son otra cosa que, al no poder la red asumir esa cantidad de agua que le está entrando, pues empiezan a chocarse los distintos flujos de agua y empiezan a rebotar hacia afuera. Un tema bastante desagradable, un tema que ya llevamos infinidad de años estudiando en el municipio, y que nosotros queremos poner encima de la mesa y poner toda la carne en el asador a ver cómo se le empieza a buscar solución, porque ya sabemos todos que eso es un sitio que tiene una problemática en Ubrique que se tiene que resolver, ¿no? Independientemente, como desde ayer estuvimos un rato muy grande hablando nosotros en vuestro micrófono, ¿se acordáis que nos hemos encontrado con ciudadanos que nos llegan y nos dicen, están todas las alcantarillas del municipio atoradas de basura, de uh-huh, porquería? Sí. De que lo que decía yo ayer, ¿no?, que había un ciudadano que había tirado un cigarro a una alcantarilla y había salido ardiendo la alcantarilla y echando humo. Lo que quiere decir que tenemos ahí una asignatura pendiente del mantenimiento de nuestras infraestructuras. Cosa diferente el que en el resto del municipio y en ciertos sitios como de donde ahora mismo vengo, del camino de Benocá, pues todos conocemos su problemática, y aquellas alcantarillas se llenan por la propia pendiente que trae el agua y las acumula. Independientemente de que tengamos que hacer en el resto de municipios ese mantenimiento que no se ha venido haciendo en los últimos años, no por ello tenemos que dejar de afrontar los graves problemas que tiene Ubrique en la zona como la Plaza La Estrella, como otros sitios puntuales en el casco antiguo donde también anoche sufrieron esas inclemencias, y tenemos que empezar a analizarlo con seriedad y con proyectos que se pongan encima de la mesa que vengan a dar solución a este tema, y no tengamos que estar a la suerte de que llueva más o menos tiempo, porque Ubrique llega a estar dos o tres horas más como llovió anoche y las cosas hubieran llegado a males mayores, sinceramente. Nosotros en el tiempo que hemos estado este verano un poco haciéndonos cargo de toda la red de saneamiento, las cosas que son más importantes del municipio sí las hemos intentado tener en mantenimiento, porque hay ciertos sitios estratégicos donde hay ciertas arquetas que cogen gran cantidad de agua, y esas sí se han hecho las limpiezas necesarias que se pueden hacer con los medios que tenemos a nuestra disposición. Lo que a mí me gustaría conseguir, que sé que es muy complicado, pero que tenemos que ir poco a poco andando hacia adelante, es que haya una especie de cuadrilla, que con la empresa de Mauza, ya esta mañana estaba hablando con el gerente de estos temas, que tendremos que ir viendo de qué manera, con una cierta continuidad y una cierta responsabilidad, un personal que no se dedique a otro tipo de labores nada más que a esa, pues se comprometa que a lo largo del año, durante los meses, se vaya haciendo un mantenimiento para que siempre que nos llega este apretón de primeras lluvias del invierno, no tengamos por qué estar con estas situaciones que conllevan a familias con temas desagradables, familias que por las circunstancias en las que se encuentra su vivienda y el sitio en el que están construidas, pues son los que acaban teniendo los pobres el problema de estas inundaciones, y anoche fuimos conscientes de todo lo que estaba ocurriendo, hemos tomado nota y hay que empezar a trabajar, como en otros muchos frentes que tenemos, pero este, la verdad es que es bastante importante y ponemos en riesgo la continuidad y el día a día de nuestro municipio, y no podemos dejarlo y que haya pasado ya, porque todo el mundo dice, bueno, es que las primeras lluvias limpian las alcantarillas y ya estamos todo el invierno tranquilos. Pero yo creo que no se trata de eso, se trata de que empecemos a hablar de estos temas con cierta seriedad, temas que se han tratado ya hace muchos años y se conocen cuáles son las posibles soluciones que puede haber, y en el futuro y a corto plazo tenemos que ir tratando todos estos temas, y yo te puedo adelantar algunas cosas que se me vienen a la cabeza para intentar darle una solución a los problemas que estamos teniendo esta mañana y que nos están haciendo ir de un sitio a otro del municipio, encontrándonos a ciudadanos que están pasándolo mal esta mañana. Cambiamos de asunto. La Cámara de Comercio de Cádiz, en el marco del Plan Internacional de Promoción, PIB Cádiz, ha organizado un seminario online sobre los cambios y nuevas corrientes a nivel global en el sector de la piel y la artesanía. El evento, titulado Decodificando las tendencias internacionales en marroquinería, se va a celebrar el próximo 25 de octubre de 10 a 12 y está dirigido especialmente a profesionales del sector. El encuentro contará con la participación de Rosa Muñoz, especialista en tendencias. Durante la sesión, Muñoz abordará las principales transformaciones que están teniendo lugar en el sector de la marroquinería, tanto en términos de producción y trabajo como en hábitos de compra y consumo. El objetivo de esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y el IEDT de la Diputación de Cádiz, es ayudar a las empresas del sector de la piel a identificar las corrientes y evoluciones que están definiendo el mercado actual y futuro y a adaptar su oferta a las nuevas demandas de los compradores. Para participar en este seminario gratuito es necesario inscribirse a través de la web de la Cámara de Comercio de Cádiz antes del 24 de octubre. Por otro lado, RS Sport celebra hoy y mañana sábado la primera edición del Andalucía Festival Legend. Los aficionados al mundo del motor tienen esta tarde un primer encuentro con los pilotos participantes durante el evento de presentación de los vehículos, que dará comienzo a las 6 en el centro de la Avenida de España. Además, para mañana se solicita la colaboración de los ciudadanos con la retirada de vehículos por las calles en las que va a discurrir el tramo urbano de Ubrique, previsto para las 7:30. En un principio, la última hora es que la gente que viene del resto de España se ha dado cuenta que en Ubrique también llueve. Ayer por la tarde realmente la gente se sorprendió de lo mucho que ha llovido. Y bueno, a nivel deportivo, bien. O sea, hemos tenido algún tipo de problemas con algunos participantes que venían del norte, un camión con dos equipos que el tema de las aguas en la zona de lo tiene retrasado. Pero bueno, la verdad es que esperemos que el tiempo nos dé un poquito, un margen de tregua, y podamos disfrutar un poco del evento. Esta tarde, sobre las 6 de la tarde, habrá una ceremonia de salida en la Avenida España y los coches prácticamente esta noche saldrán al Puerto de las Palomas y al Boyar a disfrutar todo lo que puedan, para que todo lo que el público asistente, que te puedo decir que hemos tenido a través de redes sociales, a través de email, muchísima gente de distintos sitios preguntando dónde se puede ver, te hablo a nivel nacional, lo vamos a tener este fin de semana aquí en la Sierra de Cádiz, y luego mañana pasaríamos un poco a un primer bucle por la mañana que recorrerá la zona de la Ribera en Grazalema, la Muela en la zona de Algodonales y Olvera, y después el Grazalema otra vez. En sí, por la tarde repetirían prácticamente los tramos y luego pues tendríamos un poco el tramo espectáculo de Urigue, que sería a partir de se corta el tramo a las 19:00 mañana sábado y se le dará una primera vuelta de reconocimiento para que vean un poco el tramo como está montado y demás, y después al final no deja de ser una exhibición o un tramo espectáculo donde habrá o harán las delicias por los pilotos que realmente tenemos en la localidad de prácticamente desde esta semana, desde el martes hemos tenido ya pilotos aquí en la sierra. En la Avenida España, uh-huh. A la altura del Redondel, de lo que conocemos como la Plaza España, pues desde ahí saltan los coches ya para marchar dirección Puerto Las Palomas. Todo lo que es el centro neurálgico está en Plaza Las Palmeras, los coches van yendo y viniendo, reagrupándose, exponiéndose en Plaza Las Palmeras, y bueno, ahí también hay que tener en cuenta también que es un festival y significa que no tenemos cronómetro, o sea, son tramos cortados al tráfico sin cronometraje, y al final ellos lo que hacen es disfrutar y un poco y que la gente los pueda ver. Lo que es la circulación de los vecinos de Ubrique hacia afuera y hacia adentro es libre todo el fin de semana hasta mañana por la tarde a las 7. Sí. De 7 a 10 se corta el tramo a la altura de la isleta de los Tres Caminos, ¿vale? Ese es el único corte que tenemos. De ahí para arriba se puede circular sin problema. De cara a los participantes, lo que es la salida natural de ellos es Plaza de las Palmeras, lo que es Avenida de Jesulín, Calle Granada, hasta lo que es la puerta del cementerio, carretera a la izquierda. Esa es la salida, y la entrada la hacen siempre por lo que es Avenida de Cádiz, Callejones, Calle San Sebastián, Plaza La Estrella, Plaza Las Palmeras. Ese es el recorrido estándar que tienen ellos. Esa es un poco la idea. De mañana a partir de las 7 cortamos tramo y sobre las 7:30, 8:15, yo te digo, darán una vuelta de reconocimiento agrupados y a partir de ahí pues irán saliendo prácticamente en bucle. Ellos salen de Plaza Las Palmeras, hacen el recorrido. O sea, el recorrido es Plaza Las Palmeras, la zona del London, Avenida de Jesulín, Calle Tenería hacia abajo, o sea, Avenida Andalucía hacia abajo, hasta la zona de Michelin a la izquierda, llegarían a lo que se conoce como la rotonda RTVA o Rotonda del Calvo, girarían 360 grados a la izquierda, subiendo por Avenida de Cádiz, en lo que es sentido contrario, hasta la isleta de los Tres Caminos, bajarían hasta abajo, hasta el cruce del parque, giran a la derecha, y después, al llegar abajo otra vez a la glorieta, giran a la izquierda para pararse prácticamente a la altura del centro de los Remedios. Ese es un poco el tramo espectáculo. Además hay dos zonas, que es la Avenida Andalucía y en la zona del parque, la espalda del parque, que al ser una bajada muy rápida y muy larga y tan un trocito limitado de velocidad para que no tampoco cometamos un riesgo elevado. No se trata de taponar o tal, que o sea la gente que se mueva lo mínimo posible, pero esa es la idea. La idea es que hay una alternativa que es lo que es calzada. Sí, hay equipos prácticamente de todo España a nivel nacional, de gente de País Vasco, Navarra, Galicia, el Levante, Madrid, Aragón, o sea realmente la lista ahora mismo no hemos querido asumir más porque era un reto nuevo. Y la verdad es que hay casi más equipos de fuera de Andalucía que de la propia Andalucía. Y también hay algunos pilotos pequeños que aprovechan también para salir sin presión, para salir con su pareja, o sea, realmente a disfrutar, que es un poco lo que se trata. Y una última cuestión antes de finalizar. La Peña Cultural Flamenca de Ubrique informa que para la tarde de hoy viernes están convocados todos sus socios y socias para participar en la asamblea en la que se va a proceder a la elección de la nueva junta directiva. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.